Moztlatoli, nuestra palabra. Moztlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moztlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moztlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Moztlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moztlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Buenas tardes a todos y a todas quienes nos sintonizan en el 97.3 de FM, aquí, la frecuencia de la Voladora Radio de Amecameca, la radio comunitaria, la radio que amplía su palabra desde la cabina del Llano en Llamas hasta sus oídos, estén donde estén, a través de, pues, de diferentes medios. Por un lado, la frecuencia 97.3. Por otro lado, también en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, todo juntito, La Voladora Radio, y en la página web www.lavoladora.org. Pueden hablarnos, pueden encontrarnos en el teléfono 597-978-5252 y en el WhatsApp. Si nos quieren mandar un recadito, un lo que sea, en el 55 40 61 54 59. Rocío Castillo, buenas tardes. Esperanza Rascón con ustedes en esta emisión más de Moztlatoli, nuestras palabras, la palabra, tu palabra. Tu palabra, que es la que tiene preferencia en este espacio. Y yo trato de ser portadora de todas las palabras que ando escuchando ahí por en las calles, en los barrios, en donde esté uno, pues esté escuchando qué pasa. Y dice uno, ah, bueno, yo me digo, no. Este tema es importante porque está en este contexto. A través de las palabras de todos ustedes, como que se va diseñando en mi alma, en mi corazón, lo que el día que me toque aquí en la cabina, que es todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, voy a tratar de comunicar con ustedes, haciendo un resumen de las voces, de todo lo que escucho en mi ir y venir diario. Y bueno, para empezar, quiero decirles, ¿ya fueron al circo? ¿No han ido al circo? El Circo Unión, que está aquí a la salida de Amecameca, entrando por el arco, está el Circo Unión, vayan, vayan, que es divertidísimo siempre. Todos los recuerdos de uno de niños, en mi caso yo así los tengo asociados con el circo, es una maravilla. Los payasos, los trapecistas, los magos, cantidad de cosas que en el circo podemos disfrutar. Circo Unión, que ya hoy es el último día, hoy se despide. Si ustedes quieren, si alguien quiere ir al circo el día de hoy, pues córrale aquí a La Voladora Radio, porque tenemos dos pases. ¿Son dobles o sencillos, Verónica? Son dos pases dobles, para que quien llegue primero aquí a La Voladora los recoja y se vaya corriendo también al Circo Unión a ver esta última función. Así es que córrale, San Francisco número 50, entre calle Victoria, es esquina con calle Victoria. Venga a La Voladora y llévese sus dos pases dobles. Las pues personas que lleguen aquí, por supuesto, que se les hará entrega inmediata. Y bueno, tenemos que comunicarles, como muchos mexicanos, como muchas mexicanas y como mucha gente y como muchos investigadores académicos en este país, gente sencilla, gente de la tradición, de la danza, de muchas cosas, pues que debemos de lamentar y lamentamos la muerte del gran maestro Miguel León Portilla, un enorme nahuatlato, una persona que trabajó por, ahora sí que como topo, buscando, encontrando, interpretando, reinterpretando la historia de México desde el tiempo prehispánico. León Portilla, académico, que bueno, él estuvo muchos años en el Centro de Investigaciones Históricas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero además que dictó conferencias por todo el mundo, que recibió muchas menciones honoríficas de diferentes también universidades, gobiernos de muchos países, precisamente por esa investigación acuciosa sobre poner en claro cuáles eran las normas, cuál era el pensamiento filosófico de los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles, basándose mucho pues en todos los textos que se escribieron, muchos de ellos después de esta conquista. Yo me acuerdo con mi maestra, la gran maestra arqueóloga Loretta Sejourné. Me habló mucho de León Portilla, de pues todos los debates que tenían este círculo de mexicanos y no mexicanos. Loret no era mexicana, pero también muchos extranjeros que estaban ávidos de encontrar como los caminos para develar el pensamiento de los pueblos antiguos del continente, no solamente de México, de nuestro continente, antes que llegaran los españoles, y que a veces conocemos nuestro pasado a través de esa mirada de los peninsulares, que no tenían ni idea ni referencias de lo que era este mundo que es al cual estaban llegando, pero que sí ya acusaban de demoníaco, de diabólica, de salvaje, de ¿cómo se dice? Estos antropófagos, de una serie de epítetos negativos que se nos puso, pero que además, por otro lado, también hablaban de las maravillas que habían encontrado, que esto resulta contradictorio en ese pasado con las versiones que dieron quienes no conocían, ni siquiera entendían nuestra lengua. Y bueno, en este despojo de identidad propia, porque además viene un cataclismo dentro de la población autóctona, ya lo hemos repetido muchas veces, que el 99% de la población originaria pereció en el primer siglo, ¿no? De 25 millones de habitantes, queda en 1519 al millón de habitantes que queda en 1619. O sea, hay una catástrofe inconmensurable que no es comparable a ninguna catástrofe de esta magnitud en la historia de la humanidad, que esté registrada por lo menos, ¿no? Y entonces, bueno, quienes vinieron así a destrozar, no solamente por el embate de las armas, de los caballos, de tácticas militares, ahora sí que totalmente diferentes, sino también por múltiples enfermedades que se venían no solamente por el contagio de viruela, de sarampión, de tosferina, de tuberculosis, sino también por la ingesta de nuevos productos alimenticios que aquí nunca los habíamos tenido. Bueno, todo esto da como resultado este gran, gran proceso histórico que, pues, hace un rato aquí hubo una conferencia de prensa, una investigación, que no voy a tocar el tema, de lo que va a ser el encuentro de la multiculturalidad en esta región de los volcanes, que, pues, estábamos nosotros muy, muy, muy permeados por otros encuentros culturales. Amecameca siempre fue un espacio de multiculturalidad. Vamos al primer corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 5 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Pues la Portilla fue un nahuatlato extraordinario. Y antes de continuar, vamos a ver qué tenemos aquí también. Pues darle las gracias a algunos de nuestros patrocinadores, como Producciones Charmaine. Somos una empresa mexicana especializada en producción audiovisual para eventos sociales y corporativos. Pueden buscarlos en el WhatsApp, que es 55 8533-1839 con Claudia Pérez. Y no tenemos páginas de Facebook, no, solamente tenemos esto que nos dicen de el WhatsApp. Búsquenlos ahí en el WhatsApp. Página de Facebook es Producciones Charmaine. Charmaine se escribe para que lo tengan claro. Y eso es Producciones con P mayúscula y Charmaine también con mayúscula y separadas las dos palabras. Así es que atrévanse a ser diferente, eso nos dice Producciones Charmaine. Y pues 55 85 33 18 39 es el teléfono para que ustedes les llamen y que están en WhatsApp. Y bueno, tenemos entonces, continuamos con este pues recordatorio, si no le llamamos homenaje, si yo quiero estar, pues unirme a todas las voces, así como nos unimos a las voces de este otro gran, gran personaje también, que defendió mucho y fue parte de la defensa de las culturas tradicionales, autóctonas, originarias de nuestro continente, a Toledo. Francisco Toledo, hace pues casi un mes, ahora se nos va, sigue en el camino. León Portilla, bueno, más grande, a la edad de 90 años y 93 años, creo. Y bueno, un hombre también que dedicó su vida al estudio de nuestras comunidades y de nuestros pueblos prehispánicos, precisamente, sobre todo en el caso de León Portilla, a los pueblos que fueron anteriores a la conquista, el pensamiento filosófico, a la visión de los vencidos, que es un texto maravilloso que recopila León Portilla, pues de diferentes códices que se escribieron después de la conquista, que se pintaron después de la conquista, y pues nos trata de dar cuál fue, cómo era la visión de los pueblos originarios a la llegada de estos extraños seres que llegaron de otro continente. Y este año estamos pues celebrando también el año, esto es decretado por UNESCO, porque es la como la Secretaría de Cultura de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, para las culturas, para desarrollar los procesos culturales en todo el mundo, para sostener, para financiar, para gestionar el proceso de fortalecimiento cultural en los diferentes países del mundo. Y este año está dedicado a las lenguas indígenas de todo el mundo, a las lenguas originarias de todo el mundo. Es tiempo ya de dejar de decir, cuando nos referimos a nuestras lenguas, decirle, es que son dialectos, el dialecto náhuatl, el dialecto mazateco, el dialecto maya. No, perdón, son lenguas que tienen variantes dialectales. Por ejemplo, les voy a decir, no es lo mismo el español que se habla en Argentina, o que se habla en Guatemala, o que se habla en Bolivia, o que se habla en México, e inclusive que se habla en México, pero no es lo mismo el que se habla en Chiapas que se habla en Chihuahua, Sonora o Baja California. Todas estas variantes de un mismo idioma son variantes dialectales, son dialectos. En nuestras propias comunidades, en nuestras propias regiones, por ejemplo, existe el náhuatl, que en su momento, antes de la llegada de los españoles, fue una lengua franca en Mesoamérica, y tiene sus variantes dialectales, ¿no? El náhuatl que se hablaba en Amecameca, el náhuatl que se hablaba acá en Puebla, el náhuatl que se hablaba en Tlaxcala. O sea, hay variantes dialectales, pero son idiomas. El maya, no es lo mismo el maya peninsular de la península de Yucatán que el maya que se habla en San Andrés Larraínzar, que son mayas también. Y bueno, hay variantes dialectales de un tronco común, de un lenguaje común. Entonces, eso es tiempo ya de ir abriendo nuestro conocimiento a las lenguas madres, a las lenguas que se originaron en este propio continente y que tenemos que conocerlas y tenemos que saber de ellas. Por ejemplo, en San Pedro Nechapa, todavía hasta hace pocos años, estamos hablando de 30 años, y se le hurgamos por ahí, debemos de encontrar personas que todavía hablan el náhuatl. Hay pocas, muy poquitas, contadas seguramente con los dedos de las manos, pero todavía existen. Y si todavía existen, quiere decir que nuestro conocimiento, en nuestros saberes, está a flor de piel este conocimiento. Cuando empecemos a entender otra vez el mundo a través de nuestras propias lenguas, vamos a entender muchas más cosas de las que nos ha reducido la ignorancia de nuestra propia lengua, pero también la ignorancia del castellano. Porque podemos decir que la mayoría del pueblo de México hablamos el castellano de una manera bastante, bastante acotada. Por ejemplo, podemos decir mesa, silla, maíz, frijol, carne, comida, cama, cocina. Pero si hablamos de un lenguaje abstracto, que no se refiere exactamente a cosas que son tangibles, que pertenecen a nuestro entorno cotidiano. Por ejemplo, si yo digo una palabra como hiperactividad, o si yo digo sustentabilidad, espacio bioético, ¿qué estoy diciendo? Cuando uno se refiere a estos conceptos enfrente de un pueblo o de unas personas que no conocen estos términos, no es que sean ignorantes, es que no se les enseñó. Es que es una lengua, el castellano es una lengua muy nueva, que durante 3 siglos, que fue la época de la conquista, y luego los 200 años que llevamos ya de independencia, hubo procesos primero de negación, de decir no, esas lenguas son de gente ignorante. Inclusive en el proceso ya de dentro del México que se estaba construyendo a partir de la Revolución Mexicana, el proceso de incorporación del indio a la civilización, o sea que él no estaba civilizado, es decir, que él era un ignorante. Y entonces se construyeron modelos educativos a partir de que ya las personas no hablaran sus lenguas originarias, porque eso era de ignorantes. Inclusive mucha gente le daba vergüenza, muchas personas les daba vergüenza hablar su idioma, no lo fueran a confundir con indio y con ignorante. Y entonces fuimos perdiendo este orgullo de tener una visión del mundo que dentro de nuestra lengua sí podemos, si no hay la palabra bioculturalidad, si hay palabras que sustituyen conceptos filosóficos, conceptos abstractos en una lengua que a lo mejor los castellanos no, ni siquiera tienen idea de qué se trata. Entonces, este es el año de ir construyendo a partir de una reflexión profunda, de ir dándonos la mano y de saber que pertenecemos a dos corrientes y a muchas corrientes civilizatorias en este espacio que se llama la región de los volcanes, el espacio donde convivieron y donde ritualizaron pueblos multiculturales desde épocas prehispánicas, porque aquí llegaron mixtecos, porque aquí llegaron también zapotecos, porque aquí llegaron mayas, porque aquí llegaban personas de todo el territorio de Mesoamérica a rendir tributo a los señores del agua. Y en nuestros pueblos y en todos los pueblos de Mesoamérica había las grandes ciudades, que Amecameca, que era una gran ciudad, estaba conformada por barrios de diferentes grupos o diferentes naciones indígenas, no naciones en el término que ahora nosotros concebimos como un enorme territorio fincado, o sea, definido por fronteras. No, eran naciones que los unía lengua, que los unía la veneración a cierto rasgo de deidades que tenía que ver con el ciclo de la naturaleza y los ciclos agrícolas. Estábamos en los pueblos, en los ciclos, éramos sociedades, y en Europa inclusive éramos sociedades agrícolas. Y ahí está muchos de nuestros orígenes históricos y culturales. Vamos a otro momento de corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 31 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Tienes razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Moctlatoli. Nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Thank you.

donde pasan todo el verano y vienen para acá, ¿no? Tendiendo sus alas y bueno, ojalá que puedan pasar todas las, todo el, ahora sí que todo el territorio de Estados Unidos llenos de plantas transgénicas que están acabando con muchas de estas migraciones y con muchos de estos preciosísimos insectos y valiosos insectos, porque gracias a ellas, a las mariposas, a las abejas también, pues hay polinización y tienen un papel importantísimo que jugar en todo lo que es la producción de alimentos de la tierra. Decía por ahí un biólogo que si se acababan las abejas, pues el ser humano tenía la vida contada en una semana. Imagínense nada más. Así es que, y bueno, y muchos de estos productos químicos que se le echan a la tierra están acabando no solamente con las mariposas, con las abejas, con muchos insectos que son benéficos. Las catarinas, ya no vemos catarinas, ¿no? Ya no escuchamos a las ranas cantando debajo del agua, comiéndose los mosquitos. O sea, la propia naturaleza construyó su nicho de controlar la sobrepoblación de animales perjudiciales, etcétera, etcétera, y nosotros hemos acabado con todo. La especie más depredadora del planeta, yo creo que es esta que nos autollamamos Homo sapiens. Pero bueno, vamos a hablar, estamos hablando, esto fue entre paréntesis, que siempre hay que hacer hincapié en la necesidad de tomar nueva conciencia del mundo en que estamos viviendo y que nosotros somos responsables de su preservación o de su aniquilación ya. Bueno, quiero hacer referencia al calendario antiguo de nuestros antepasados, que estamos en la veintena, fíjense, el día 28 de septiembre, ya tenemos una semana, entramos en la veintena de Ospanistli. Les he comentado que nuestro calendario antiguo tiene, que es circular, tiene 18 meses de 20 días. Y entonces entramos el 28 de septiembre y el nombre de este mes, de esta veintena, se llama Ospanistli. Y fíjense usted la exactitud que tiene para calcular los cambios en la naturaleza. El 28 de septiembre que entró, dice Ospanistli, ¿qué caracteriza esta veintena? Los vientos comienzan a soplar con fuerza y a barrer campos y caminos. Se esparcen las semillas y con ella la esperanza del florecimiento del ciclo agrícola siguiente y del ciclo siguiente de vida. La tierra ha madurado y cambia su color por el amarillo y ocre de hojas y cañas que contienen los frutos de los cereales. Barrer purifica el ambiente y lo hace respirable. Fíjense, dentro de esta contexto, cuando nuestras abuelas, nosotros mismos, tomábamos la escoba para barrer el frente de nuestras casas o nuestras casas, no estábamos haciendo nada más una actividad así puramente pues cotidiana para limpiar. Era una actitud que tenía también un contexto de purificación. Entonces era más allá de, y era muy respetable el barrel. La fiesta principal se hace en honor a Tosi Teteo Inan, nuestra abuela, la venerable madre de los elementos de la naturaleza. Y todos podían participar bailando y cantando, llevando en sus manos arreglos de flores de cempoazúchitl. Las ancianas médicas hacían también sus danzas portando manojos de tule, de pastli y cempoazúchitl. representando su profesión de curar y aliviar a guerreros y pobladores en general. La madre Teteo Inan era también la encargada y la pues de limpiarnos adentro del temazcal. Entonces, o sea, la limpieza es inicia un nuevo ciclo, entra el otoño y empezamos a barrer y empezamos a limpiar nuestro entorno, tanto en nuestras casas, en nuestros la naturaleza, en los campos y también en los temazcales. Bueno, y en este mes también sucede otro acontecimiento que decíamos, empiezan a migrar las mariposas monarcas. Aquí en Atlautla hay un lugar donde desde hace algunos años, pocos años, estamos hablando de 20 años, no más de 20 años, empiezan a llegar mariposas monarcas. Bueno, yo creo que sí, unos 25, 30 años empiezan a llegar en estos bosques, sobre todo los que tienen, colindan con el municipio de Atlautla, empiezan a llegar mariposas monarcas. Por aquí van a pasar en pueblos indígenas, por ejemplo, en el del Estado de México, que hacían su recorrido. Ahí ya sabemos que por la sierra que está a un ladito de Valle de Bravo, hay un espacio muy grande donde es el lugar del refugio de las mariposas monarcas, que llegan a hacer sus nidos y a reproducirse. Al siguiente año, ya cuando inicia la primavera, van a emprender otra vez su viaje hacia el norte para pasar por allá el tiempo del verano. Pero estas mariposas que llegan en estos tiempos son representantes de los espíritus de nuestros antepasados. Las mariposas monarcas encarnan el espíritu de los antepasados que vienen a visitarnos, y vienen a visitarnos, y por eso les ponemos las ofrendas, ¿no? Las ofrendas de muertos, de alguna manera, también están representando ese viaje que viene del norte, de la región fría, de la región oscura, pero también de la región de la blancura, porque por allá están las nieves eternas, y bajan, vienen y nos visitan. Por eso se ponen ofrendas. En muchos municipios del Estado de México y de la ruta que siguen las mariposas monarcas, las personas salen y les colocan en las bardas, en diferentes lugares, cazuelitas o recipientes de agua con azúcar para que se nutran, para que sigan su viaje. Entonces ahí hay una interacción de los seres humanos con estas nobilísimas y bellísimas insectos que representan nada más y nada menos el alma de los guerreros que nos están visitando. Silvio Rodríguez, que fue la canción que escuchamos, Mariposa se llama, hablan de los guerreros, pero hablan pues de todas las personas que durante este tiempo van a venir y van a habitar entre nosotros. Y bueno, es la fiesta que va a iniciar el 28 de octubre. Vamos a otro corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:48 minutos.

donde ustedes pueden ir, donde los que sientan que sufran de ansiedad, de depresión, de tantas cosas a las que nos orillan ahorita tanta información negativa, aunque hay tanta información positiva también, que es necesario comunicar las cosas que sí suceden, las cosas positivas. Pero bueno, eso es otro tema. Ahorita lo único que queremos decirles es que Neuróticos Anónimos tiene varios lugares aquí en la región oriente del Estado de México para que usted trate estos problemas de ansiedad. Y el teléfono es el 30 92 12 46. Ellos le atienden de 7 a 8:30 de la tarde y pues le pueden orientar en dónde está el lugar más cercano a su domicilio para que pues se contacte y que vaya a veces solamente a decir lo que nos afecte. Ya eso es, o sea, soltar un poco de la carga que andamos pues pesadamente cargando. Vaya a Neuróticos Anónimos. Muchas gracias. Y pues casi estamos a punto de salir ya de este espacio. Y yo les comento que, bueno, hay que poner ofrendas maravillosas, que esa parte florezca, que florezca desde la simiente, desde la raíz de nuestros pueblos, esos dones maravillosos que tenemos. Fíjense, ahí el otro día quiero comentarles que dejé olvidada en un visitaxi mi computadora. Me di cuenta hasta las 10 de la noche. Y al día siguiente, ¿saben qué? El señor en donde se quedó mi computadora, claro, yo hice ahí un recuento de dónde, por dónde, me ayudaron ahí mis hijas y de repente encontramos al señor, nos regresó la computadora. Y además, cuando yo le traté de dar una pequeña compensación, pequeñísima, porque pues también no tenemos mucho, él con toda dignidad dijo: no, señora, muchas gracias, yo esto lo hago porque es mi deber. Eso es maravilloso. El otro día también me encontré otro señor que, por salvar a un niño que estaba a punto de electrocutarse, fue y lo jaló, y en el jalón pues él recibió un chirrionazo del cable de luz y al hospital, estuvo a punto de perder la vida, tiene secuencias graves, secuencias pues delicadas, si no graves, delicadas para su salud, pero él se arriesgó y liberó a un niño de la muerte. Y como esos hechos podemos contar uno y otro y otro y otro, hay que contar las acciones positivas, las acciones que nos dan fuerza, que nos dan valor, que nos da dignidad, y no estar día a día repitiendo lo que los medios quieren que repitamos, que es el crimen, la venganza, la testa, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Hay mucho, por supuesto, producto de el abandono, de la miseria, de la corrupción, de tantas cosas, pero nuestro pueblo aún está en pie y se defiende, y defiende sus valores, y defiende sus principios, y defiende el legado cultural que ha recibido durante milenios, y estamos de pie. Y eso hay que gritarlo, y eso hay que expresarlo en todos los medios de comunicación, que somos un pueblo con mucha dignidad, con una enorme historia de cultura, de tradición, de creatividad, de colorido, de tantas cosas que tenemos que enorgullecernos y estar de pie. Pues pongamos estas ofrendas ahora que vienen todos estos días, de que si se le ofrende a los que no murieron en el lugar donde estaban y que el pueblo se organiza para ponerles esas ofrendas colectivas. Es una tradición que yo vi allá en la Sierra Mazateca, y de los cuatro días de ofrendas, vamos a construir esas ofrendas para todos nuestros